Poemas Radio. Radio La Nueva República y Revista Emet presentan El Censontle, el pájaro de las 400 voces, con Jonathan y Marta. Hola, buenas noches amigos del Censontle. Me complace mucho saludar a mi compañero Jonathan. Hola Marta. Hola Jonathan. Buenas noches Marta. Hoy la voz que está con nosotros es la del economista Amílcar Sandoval, quien actualmente se encuentra dedicado a monitorear, documentar y denunciar las irregularidades presentes en el proceso electoral mediante este sitio www.contamos.org. Buenas noches Amílcar, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Censontle. Hola Marta, hola Jonathan, buenas, estoy muy contento de poder participar en el programa y en esta coyuntura electoral que es tan importante para el país. Así es, Amílcar, y bueno, en esta coyuntura la guerra de encuestas que comenzó desde hace tiempo como parte de la propaganda, pero que está arreciando y pues bueno, hace unos días tú participaste en la conferencia donde se presentó la encuesta a cargo de varios académicos con metodología del Colmex y de la UNAM, así como con el diseño de la empresa encuestadora Verumen. A diferencia de lo que sucede con las encuestas que a diario nos endilgan las casas encuestadoras a través de los medios de comunicación, esta fue objeto de una andanada de cuestionamientos, exámenes puntillosos con lupa. Bueno, tú más que nadie sabe qué sucedió, por eso te pido que nos cuentes qué fue exactamente, qué pasó, cuéntanos todo el proceso de esta encuesta y su conclusión. Fíjate Marta que es muy interesante todo este proceso que se ha dado en el país. Nosotros hemos encontrado muchas arenas en dentro de esta arena electoral, muchas pistas donde se están cometiendo irregularidades que la autoridad electoral, por cierto, debería controlar, debería intervenir y no lo hace. Entonces, hemos, o de ciudadanos con expertices, digamos, con sobre estos temas, entrado a cumplir con nuestro ejercicio ciudadano. Nosotros decimos que la democracia no se ejerce solamente un día, el día de la elección, sino se ejerce durante todo el tiempo y que nosotros debemos participar, los ciudadanos deben participar. Entonces, una de esas, de esos campos es precisamente la arena de las encuestas. Hemos visto cómo las encuestas ya no miden opinión, sino generan opinión. Es decir, hay una hipótesis de alguno de los que trabajan en este grupo que dice que los partidos, las empresas incluso, al no poder comprar ya espacios en comerciales, en spots publicitarios, han decidido por esta parte de las encuestas. No están reguladas las encuestas en cuanto a su metodología, ¿no? Muchas encuestas salen, hacen unas mediciones muy extrañas y entregan los resultados que a ellos les parecen. Nosotros estamos muy consternados por este tipo de encuestas, teniendo resultados que incluso en ocasiones cometían las pifias de sumar más de 100 puntos, ¿no? En donde Peña Nieto iba adelante por 40, por 50, nosotros decíamos un día va a ir adelante por 100 puntos, ya es una locura la cuestión de las encuestas que no tienen un sustento metodológico serio. Quisimos entonces hacer una encuesta con gente seria, con gente experta, con académicos que tengan un prestigio detrás, y empezamos a hacer este grupo. Este grupo fue un grupo muy bonito, digamos, fue un grupo con expertos reales en encuestas, que se dedicaron durante meses, tendré que decirlo, a hacer metodologías, hacer un diseño muestral muy serio, hacer grados de dispersión, hacer toda una metodología de la encuesta muy seria, muy cuidada, y decidimos medir muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué la gente rechaza las encuestas, ¿no? ¿Por qué la gente está teniendo las preferencias que tiene, etcétera? Es decir, no es una encuesta común, ¿no? Sobre todo, no es común porque estamos midiendo 600 secciones electorales cuando las encuestas comunes solamente miden 100. Uh-huh. Y lo que hacen es medir 100 secciones electorales, 10 ciudadanos en cada sección, generalmente urbanas, para no meterse en la sierra a una sección donde es muy difícil entrar, porque como saben, esto es un negocio, esta cuestión de las encuestas con las casas encuestadoras, y entonces ellos bajan costos. Nosotros hicimos una muestra totalmente estadística, es decir, una muestra que respetó la aleatoriedad, y entonces fue una muestra muy cuidada. Se hizo supervisión de levantamiento de la encuesta. La encuesta la levantó solamente Verumen, que es una encuesta pues prestigiada. Y entonces esa muestra estuvo cuidada todo el tiempo. Los académicos estuvieron acudiendo a supervisar el levantamiento, se hizo alguna auditoría de la encuesta, en la captura, se fue a la capacitación de los encuestadores, etcétera. Fue una encuesta muy robusta, muy muy robusta, y entonces se obtuvieron datos muy interesantes, distintos claramente a los que obtienen los encuestadores que hacen estas encuestas chiquitas, decíamos nosotros. En fin, se levantó cuando la obtuvimos. Los académicos expertos en estadística decían, es que una encuesta no se lee como el oráculo de Delfos, ¿no? No es una cuestión de se adivinó cuál es el resultado. Incluso decíamos, ninguna encuesta, ninguna casa encuestadora se atreve a, ninguna encuesta adivina los resultados electorales de ninguna elección. Pero hay rangos, ¿no? Estas cuestiones de la confianza de la encuesta, más menos 3, más menos 2, más menos, no sé, estos diferentes rangos. Entonces ellos planteaban, las encuestas se deben leer como rangos, de 28 a 34 puntos va a sacar este candidato, ¿no? Y el otro candidato va a sacar de 30 y tantos a 30 y tantos, en fin, es decir, así se deben leer las encuestas. Así se planteó la presentación de la encuesta, y la encuesta generó mucha polémica porque los medios no están acostumbrados a leer de esta manera las encuestas y no se entendió muy bien qué es lo que estábamos diciendo. Entonces se generó mucha polémica y se intentó descalificar la encuesta. Fue muy bueno que quien levantó la encuesta, que es Edmundo Verumen, fuera a la conferencia de prensa con nosotros, porque incluso hubo una pregunta ahí del reportero de MBS, quien le preguntó, ¿usted respalda los resultados de esta encuesta? Y Edmundo Verumen dijo, sí, yo lo respaldo. Claro, esa respuesta no salió en casi ninguno de los medios, pero fue una... algo muy claro, es decir, nuestra encuesta estaba bien hecha, la encuesta está, los datos son muy contundentes, y hay una polémica porque alguno de los reporteros tuiteó, me parece, un resultado con el dato más alto y el más bajo de uno de los candidatos, y se hizo una polémica sobre si los resultados eran esos o no eran esos, lo cual tuvo una consecuencia buena, que fue que todo mundo prestó atención a esta encuesta y ahora se conoce muy bien, la revisaron, como bien decías, Marta, con lupa todos los encuestadores, incluso sabemos que Roy Campos estuvo muy atento y revisando toda la metodología de la encuesta y no tuvo más que aceptar que está bien hecha y que no tiene nada que criticarle, y que bueno, él lo que dijo es, pues mi metodología es distinta, yo tengo resultados distintos. Pues sí, son evidentemente metodologías distintas, esta es una metodología muy robusta, Y nosotros estamos muy contentos de que tenemos al fin una encuesta en la que podemos observar cosas muy interesantes. Por ejemplo, veíamos que, bueno, Andrés Manuel López Obrador está en un rango cruzado con Enrique Peña Nieto, y entonces lo que declara Edmundo Berumen es: hay un empate técnico. Este resultado nos habla de un empate técnico. Josefina Vázquez Mota en un claro tercer lugar también. Y bueno, muchos resultados que vamos a ir sacando. El viernes, de hecho, está convocada una conferencia de prensa para presentar en el Colegio de México los resultados. A ver, vamos por partes. Esta encuesta es la más grande que se ha hecho de todas las encuestas de los que lo pagan los medios o pagan los partidos. Son la que más abarca también distritos electorales. Nada más una cosita. Sí. Esta no la pagaron ni los medios ni los partidos. Eso fue una cooperacha. Entre cientos de personas. Y esto es algo importante porque no está patrocinada ni por los partidos ni por los medios. No está el PRD, no está Morena, no hay nada de eso, son independientes. Nada, absolutamente. Bien, pero a lo que va es, a diferencia de las otras, esta encuesta, como tú bien lo dices, está más robusta. Yo platico todos los jueves con un matemático en mi programa, de la UAM, es un investigador, y me comentaba precisamente eso de lo aleatorio, y leía por ahí su metodología. Y hasta que no encontraran a la persona que ya habían escogido en la casa, hasta que no se encontraba y se le entrevistaba a esa persona, no podían decir que se levantó esa encuesta. Me llamó mucho la atención porque el matemático Rogelio Fernández Alonso me decía que esa era una de las partes más importantes para cuidar lo aleatorio de la encuesta, y lo de ustedes pues cumplía ese requisito. Sin embargo, al dar los resultados, me llamó mucho la atención que sí hubo en principio como que equivocaciones, como que no se captó bien la idea desde el inicio, había mucha, digamos, interés por conocer los resultados, pero al final no se pusieron de acuerdo. Yo escuchaba a John Ackerman decir una cosa con Pepe Cárdenas y lo escuché decir otra cosa después acá con Carmen Aristegui cuando ya estaba ahí con Berumen. Con Pepe Cárdenas confirmaba esto de que Andrés Manuel estaba arriba y después con Aristegui ya corrigió sobre los parámetros y sobre el punto más bajo y el punto más alto de cada uno de los candidatos. Lo que nos dice la encuesta, para que nuestro público quede más tranquilo y sepa bien cómo va la onda, lo que nos dice la encuesta es que el rango más bajo de Peña Nieto es superado por el rango más alto de López Obrador, y lo que quiere decir que hay un empate técnico y que la diferencia entre uno y otro es de 6 puntos. Eso es lo que en concreto nos quiere decir la encuesta. O el viernes o la conferencia que viene van a dar resultados ya distintos, más matizados, más explicables, Amílcar. No, mira, en realidad lo que nosotros hemos estado insistiendo es que la encuesta lo que dice es que los rangos cruzan. Eso es nuestra interpretación de lo que está pasando en la encuesta. Sí. Porque, como te decíamos, la encuesta no la puedes leer como un punto. Es decir, no es que Andrés Manuel haya sacado 20 y tantos y este Peña Nieto haya sacado 20 y tantos. No, nosotros decimos hay un rango y en ese rango, esos rangos se cruzan. Eso es básicamente, digamos, lo que nosotros estamos diciendo. Claro, lo que decía Ackerman en la presentación con Aristegui es, bueno, pues si tú lo quieres leer puntualmente, pues sí, ¿verdad? Ahí están esos resultados, léanlos, cada quien los podrá leer como quiera. Pero nosotros insistimos, el resultado que obtenemos son rangos. Nuestra propuesta de lectura son rangos. Sí. Entonces esos rangos están tocados en la parte baja de Peña y en la parte alta de López Obrador. Básicamente no es que haya una diferencia de 6 puntos, ¿no? Sí. Es decir, incluso con las otras encuestas, cuando salen a declarar un empate técnico o cuando, por ejemplo, el IFE en 2006 dijo no puedo dar resultados porque nuestro error es más pequeño que la diferencia, pues esto es lo que decimos, ¿no? Nosotros también, los errores de la, más bien los grados de confianza de la muestra, sí, son más chicos que la diferencia, ¿no? Sí. Entonces también nosotros decimos hay un empate técnico. Es como decir está en el aire, la moneda está en el aire, no se puede saber quién va a ganar, pero lo que sí sabes es que están cruzadas las líneas y que cualquiera de los dos tiene esa oportunidad. Esa es una lectura que podríamos darle, tal vez un poquito más, si tú quieres, más banal, pero finalmente eso es lo que se puede decir, que la moneda está en el aire, que no está decidida la elección. Sí, nosotros hemos estado insistiendo en que la elección no se ha decidido, como se ha tratado de decir, ¿no? De que ya es una cuestión fatal que tenemos un candidato que va a ganar. Nosotros decíamos, si es cierto eso, pues paguémosle a las encuestadoras, desaparezcamos el IFE, ahorrémonos mucho dinero y que ya se decide mediante encuestas qué es lo que va, adivinemos qué es lo que va a pasar. Y es evidentemente, pues, no es así, ¿no? O sea, tenemos una elección que se está decidiendo, que muchos ciudadanos están cambiando su voto, que muchos ciudadanos están decidiendo incluso ahora esta cuestión de voto útil, que como pasó en 2000, en un periodo muy similar a estos días anteriores a la elección, la gente empezó a cambiar su voto. Y nosotros decimos, están pasando cosas que las encuestas, porque no están haciendo correctamente levantadas, no están midiendo. Esto que decías me parece muy interesante, es una hipótesis de la que partimos. Estadísticamente, digamos matemáticamente, una encuesta es buena en tanto la muestra el diseño muestral, pues, sea bueno. Si ese diseño muestral, digamos, refleja a la población total, entonces hay una buena encuesta. Es un método, incluso métodos de trabajo, método científico en las ciencias sociales. Entonces, digamos, las encuestas en sí no las estamos descalificando ni diciendo que es un mal método de trabajo. Lo que estamos nosotros llamando la atención es que las metodologías que se utilizan para levantar las encuestas las desvirtúan. Entonces, encontramos un documento de trabajo de algunas de las casas encuestadoras. Bueno, primero, una tasa de rechazo altísima, que llegaban incluso en estas encuestas que reportan los resultados, a grado del 60, 70 y algunas hasta el 78% de rechazo. Es decir, los ciudadanos no quieren responder encuestas. Yo lanzo tres hipótesis. Una hipótesis es, ¿por qué no creen en las encuestas? Otra hipótesis es, ¿por qué no creen en los medios que difunden las encuestas? Y otra hipótesis es, porque quieren guardar la secrecía de su voto, porque ya no sabe la gente si quien está levantando la encuesta en realidad es un encuestador o es algún agente de algún partido político que quiere saber su preferencia electoral. Entonces, no se están respondiendo a las encuestas, eso es un dato importante. El segundo, decíamos, en este modelo de levantamiento de encuestas que tienen la mayoría, la generalidad de las casas encuestadoras, es el modelo de la puerta siguiente, ¿no? Así se llama técnicamente la puerta siguiente. Es un modelo para sustituir a un sujeto que no encontraste, ¿no? Entonces, tú vas y tienes que entrevistar, digamos, según tu muestra, a una mujer madre de familia, madre soltera, que es microempresaria y que trabaja todo el día, y vas a buscar su preferencia electoral a su casa. No la encuentras porque está trabajando todo el día. Y entonces vas a la puerta siguiente. Y en la puerta siguiente puede abrirte alguien o no. Y si no te abre, vas a la siguiente. Y si no, a la siguiente. Y si no, hasta que te abra alguien y toman una encuesta. Yo me pregunto a ustedes y a la audiencia de ustedes, ¿ustedes creen que sus vecinos de dos o tres puertas votan por lo mismo que ustedes o tienen las mismas características sociales, culturales, políticas que ustedes, pues es obvio que no, ¿no? O sea, no puede sustituir así una muestra. De hecho, no, los expertos nos decían que cuando tienes una tasa de rechazo tan alto se debe a una mala, a un mal diseño muestral, y que dentro de tu diseño muestral tienes que tener a suficientes sujetos para sustituir, digamos, de una manera estadística, el rechazo. Entonces, nosotros cuidamos todo eso y se regresó hasta que se encontraban o hasta que nos decían, no le voy a contestar, señor, ya, váyase. Entonces ya, ahí nos íbamos, ¿verdad? Pero no se sustituía a esa persona, no íbamos con el vecino, no se iba a jugar, ¿verdad? Sino se iba a hacer un ejercicio académico serio. Entonces, sí, se fue muy cuidada y muy, digamos, los valores que nos dan son estadísticos 100%. No tenemos ninguna cosa que desvirtúe nuestra muestra y por eso estamos muy contentos, porque es la primera encuesta que se hace así en estos momentos electorales. Amílcar, algunos cuestionan con sorna. ¿Por qué creen en las encuestas que les son favorables, en cambio desechan las que no? Tú acabas de dar una clave, y si no se tiene mala fe, todos deberían reconocer que tienen mayor credibilidad aquellas encuestas que no cuentan con un vínculo comercial con los medios de comunicación, que aquellas que son producto de un esfuerzo dirigido a seguir apoyando lo que los clientes quieren, en este caso las televisoras, que como ya se ha documentado incluso por periódicos extranjeros, han apostado por uno de los candidatos en esta elección, por Peña Nieto. Cuéntanos, ¿qué les contestarías tú a estas personas que cuestionan y que consorna, que se burlan diciendo eso? Mira, nosotros lo que decimos es una cosa muy simple. Nosotros estamos presentando una encuesta con unos datos muy confiables. Es decir, la han querido cuestionar. La han querido cuestionar todos. No han podido cuestionar uno solo de los datos, de las metodologías. No han podido, porque es muy robusta la encuesta. Es un ejercicio académico. Incluso alguno de los académicos decía, aquí lo que nos importa es lo que vamos a obtener con estos datos y viendo reflejado en la elección, y vamos a hacer investigación sociológica y vamos, en fin. Sí, es cierto, hay muchos datos que académicamente servirán mucho. Yo también digo que es muy importante decir que las encuestas, ¿no? O sea, todo el mundo lo dice, pero parece que nadie lo oye, son instrumentos de medición que reflejan algo en este momento, ¿no? Es decir, yo diría, si hoy fuéramos a la luna, ¿qué harías, no? Es decir, hay muchas hipótesis en donde las encuestadoras, sobre las que las encuestadoras trabajan. Yo digo, no, nosotros decimos que depende de la metodología los resultados que se obtengan. Nosotros no descalificamos otras encuestas diciendo que están mal, simplemente decimos que su metodología no está funcionando bien y no están reflejando adecuadamente lo que se busca. Y nosotros decimos, esta encuesta que nosotros levantamos tiene una muy buena metodología, tampoco decimos que este vaya a ser el resultado. Pero lo que decimos y lo queremos decir muy fuerte, muy claro, es, esta elección no está decidida. Entonces queremos decirle a la gente, salgan a votar, porque hay mucho que se va a definir en esta votación. Y yo creo que hay un interés muy claro de los votos duros, ¿no? O sea, si la gente se desanima para salir a votar, los votos duros de los partidos son los que saldrán a votar, y no será una elección que defina la ciudadanía, sino las estructuras de los partidos. Y nosotros decimos, no, la gente tiene que participar y tiene que estar consciente de que ellos van a decidir esta elección. Entonces, Nosotros no estamos muy preocupados por la lo que están queriendo lanzar otros, como tú decías, con sorna, de si nos gustan los resultados de las encuestas o no. Nada más decimos, miramos metodologías, y si las metodologías nuestras las pueden criticar, pues nosotros entraremos a criticar las suyas, que tenemos muchos elementos para criticarlas, como esto que les platicaba de la sustitución o de la tasa de rechazo. Y entonces veremos qué encuesta tiene más confiabilidad, y veremos por qué la gente no está respondiendo a las encuestas, etcétera. O sea, tenemos elementos para discutir, y tenemos a gente muy, muy capacitada, muy con un expertise que ya quisieran algunos encuestadores. Entonces, y además también lo hicimos con un encuestador que es muy respetado en el ámbito de las encuestas, que es Edmundo Berumen. Entonces, pues yo digo, entrémosle a un debate. Yo digo, los emplazamos a debatir, estaremos felices de que aceptan un debate abierto frente a frente para que cuestionen los resultados de esta encuesta y nosotros cuestionemos los resultados de aquellas encuestas. Escuchaba yo exactamente después de que salió la encuesta y sobre todo en el mes pasado, donde Reforma daba un empate, pareciera técnico, entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Escuchaba a Ciro Gómez Leiva decir de una manera retadora precisamente esto: nos vemos el 1 de julio para ver los resultados, porque bueno, tú sabes que Milenio está patrocinando la encuesta de GEAISA, que es un seguimiento diario de los resultados, y me parece que bueno, al ver esta encuesta de ustedes, pues viene siendo lo mismo, ¿no? El decir, bueno, como que retando hacia sus resultados y hacia las metodologías, porque lo que dice Ciro Gómez Leiva es que lo que están haciendo ellos es histórico y que va a ser el retrato de lo que va a pasar en las elecciones del próximo 1 de julio. Pero hay un asunto que me llama la atención de la encuesta de ustedes, que es sobre todo que Josefina... Si hay algo claro en la encuesta que ustedes levantaron, es que Josefina está en un tercer lugar y que se descarta el que haya posibilidad de un empate con López Obrador. Esto es muy importante porque la mayoría de las encuestas lo que están haciendo es ubicar a López Obrador arriba, pero muy poquito o muy poquito por encima de Josefina Vázquez Mota, es decir, muchos la colocan en empate técnico aún. Incluso la única encuesta de las que pagan los medios que la separa, o las únicas dos encuestas que la separan bastante, es Reforma, lo separa por 6 puntos, 7 puntos, y Parametría, que lo separa por 6, 7 puntos, aunque el puntero sigue siendo inalcanzable, pero al menos en el punto de Josefina hay esa cuestión de que Mitofsky, la que paga Excelsior, la que paga el Universal, pone a Josefina, incluso en la de Excelsior para este mes ya rebasó por 2 puntos Josefina otra vez Andrés Manuel López Obrador, pero en la que ustedes levantaron con toda esta metodología hay un claro tercer lugar para Josefina Vázquez Mota, y lo que están haciendo ahorita las encuestas, a mi parecer, es bajar esa tendencia hacia arriba de López Obrador para tal vez inhibir el voto estratégico y darle margen de maniobra o margen de seguir fortaleciéndose con el voto duro a Enrique Peña Nieto. ¿Tú cómo ves esa lectura de las encuestas? Porque yo sé que están ahorita en la posición de no atacar a otras, pero desde tu muy particular punto de vista, Amílcar, ¿por qué ahora las encuestas nos están diciendo otra vez el Reforma, que el mes pasado le dio 4 puntos empate técnico a López Obrador con Enrique Peña Nieto, en este mes de junio lo separa otra vez por 12 puntos de manera inexplicable? O sea, en unos cuantos días Andrés Manuel baja, se desploma y Enrique Peña Nieto consigue un empujón que supuestamente le dan los estados del norte. ¿Por qué hay tan volátil las encuestas en este último proceso, a tu parecer? Porque me llama mucho la atención que ustedes ya están claramente indicando que Josefina Vázquez Mota está alejada en un tercer lugar, ya rezagada, y las otras encuestas se están aferrando a querer poner a Josefina en el empate técnico con López Obrador. Es decir, no quieren separarlo ni tantito y siguen poniendo a Enrique Peña Nieto muy por arriba. Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo en este momento lo que te digo es, te respondo como Amílcar Sandoval, sí. Y no como el Observatorio Universitario, ni siquiera como nada de esto. Es decir, mi opinión personal es que, en efecto, los medios de comunicación en este país no son, tienen sus intereses y juegan, ¿no? Y ellos tienen preferencias también. Yo no lo puedo decir así de las casas encuestadoras, no lo sé, pero también sé que las casas encuestadoras tienen, más bien, los medios de comunicación sacan resultados que a ellos les conviene según sus intereses estratégicos también, ¿no? En esta lógica de que perseguir la ganancia todo se vale, en esta lógica capitalista de todo se vale por maximizar utilidades, pues hacen muchas cosas como estas. Yo a mí me parece que no están siendo, no están respetando pues la realidad, y están tratando de manipular para dar estas imágenes. En efecto, o sea, yo veía la encuesta de Excelsior, por ejemplo, ¿no? Encuestas donde, alguna encuesta que sacaba el Partido Acción Nacional diciendo Josefina está empatada en primer lugar con Andrés Manuel López Obrador, y cosas así, ¿no? Que se juega, como lo decíamos al principio, con las encuestas para generar opinión, no para medir la opinión, y se juega con ellas como propaganda de empresas para generar otra vez opinión. Yo diría, aquí lo que tenemos que hacer y tenemos que tener muy claro es que las encuestas se deben regular, y debe haber un órgano regulador que vigile las metodologías y que califique a las encuestas, porque no podemos decir que esto es una cuestión de mercado, ¿verdad? Es decir, nosotros estamos confiando en que las encuestas y las casas encuestadoras no son, no están vendiendo resultados, sino están vendiendo encuestas. Y entonces, queremos eso, que las casas, podamos confiar en esas casas encuestadoras. Yo decía, ¿por qué si hay un buró de crédito donde se califica a los ciudadanos comunes, por qué no vamos a tener un buró de encuestas donde se califique a las casas encuestadoras, ¿no? Claro. Y que nosotros podamos decir, ah, mira, esta sí tiene confianza, vamos a creer en sus resultados, o vamos a contratarla para que nos haga un, etcétera, ¿no? O sea, vigilemos esto, porque se están tomando decisiones muy importantes. Todos sabemos que en la presidencia de la República se hacen encuestas todos los días, y que el CICEN hace encuestas todos los días, y que el presidente Vicente Fox mandaba hacer encuestas, y con esas encuestas tomaba decisiones todos los días. Sí. Digo, si ese es el grado de influencia que están teniendo las encuestas para tomar decisiones estratégicas de la nación, por Dios, entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos instrumentos, y vigilar que se estén haciendo bien, y vigilar que haya una metodología adecuada, y vigilar que haya, que se estén levantando correctamente, etcétera. No podemos dejar a las empresas, ¿verdad?, decisiones de la nación. Entonces, nosotros por eso también hicimos este ejercicio. No era un ejercicio evidentemente empresarial, sino un ejercicio universitario con miras a encontrar qué es lo que estaba pasando en las encuestas, y si sí era cierto o no era cierto los resultados que estaban dando tantas casas encuestadoras. En fin, nosotros decimos, hay intereses, están jugando los intereses, evidentemente hay empresas que están contratando encuestas, etcétera. Las encuestas pues no son baratas, no son fáciles de levantar, entonces habrá mucha gente que esté contratando encuestas para hacer esto, ¿no? Para desviar la atención, para generar impresión de que sí, no me he ido al tercer lugar, entonces me ayuden a levantar la votación, etcétera. Nosotros incluso hay una actitud, ¿no?, que denota esto. Todo el mundo tiene encuestas, no todo el mundo las da a conocer. Por ejemplo, el PAN decía, nosotros tenemos encuestas que no hemos dado a conocer, donde, o Felipe Calderón lo decía al principio de la contienda, en una reunión con Banamex, nosotros tenemos una encuesta donde Josefina está a 4 puntos o una cosa así de Enrique Peña Nieto. Sí. Todo mundo tiene encuestas, no todo mundo las da a conocer, insisto, las encuestas que tienen los partidos, las encuestas que tienen las casas de campaña, no se dan a conocer. Las encuestas que tienen las empresas, no se dan a conocer. Las encuestas más grandes, más importantes, digo, o sea, donde no, por ejemplo, me imagino que en la casa de Enrique Peña Nieto no tienen No tiene la de Geisa, por ejemplo. Exacto, por supuesto. Ellos tienen una encuesta confiable en la que les dice en qué lugar van, a cuántos puntos, si de verdad ya los rebasó Andrés Manuel o no. Ellos tienen que tener un instrumento confiable. No van a tener a Gea o no van a tener a otras, ¿verdad? Entonces, ellos no las van a conocer, ¿no? Tampoco ninguno de los candidatos, yo insisto, ninguno de los partidos, ninguna de las empresas, ¿no? Solamente sacan las que son propaganda. Y entonces, si tú puedes ver, por ejemplo, en el segundo debate, la actitud con la que salieron los candidatos. La actitud de Josefina fue claramente la actitud del tercer lugar. Sí. La actitud de aquella que estaba desafiando a los dos punteros para poder subir en la elección. Entonces, esta cosa de que no, en realidad no va en tercer lugar, sino va... No. Ella cambió su actitud del primer debate al segundo debate. La actitud de Andrés Manuel López Obrador también cambió en el segundo debate. Muchísimo, sí. Y entonces él dijo, yo estoy, incluso lo dijo saliendo en su meeting ahí en Guadalajara, yo fui respetuoso, yo fui muy cuidadoso porque vamos arriba, ¿no? Sí, y se comportó como puntero. Exacto, y Enrique Peña también, ¿no? Enrique Peña, ninguno de los dos atacó, los dos estuvieron tratando de lanzar propuestas, en algún momento respondiendo a alguno de los ataques de Josefina, etcétera, pero no comportándose como el segundo o el tercer lugar. Entonces yo digo, hay unas encuestas, ¿no?, que dicen cosas muy descabelladas, y hay otras encuestas a las que los candidatos les están haciendo caso. Yo digo, nuestra encuesta reflejan lo que pasó en el debate, que había dos punteros que se estaban disputando el primer lugar y una que estaba claramente en tercer lugar luchando, digamos, yo lo diría así muy afanosamente, por saltar un poquito y que la vieran y que la vieran y que la vieran. Claro, Cuadri, pues ya no, ni lo menciono, pero había las actitudes que se reflejan en las campañas. Por ejemplo, la campaña de ataque a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí. Si Enrique Peña Nieto lleva 20 o 30 puntos de ventaja, ¿por qué atacar sistemáticamente a López Obrador con spots, con campañas de miedo, con todo esto que vemos que está pasando todos los días en los medios de comunicación? Entonces, en los spots, digo, y incluso ahora hemos descubierto que, porque nos llegaron a correos de algunos compañeros de las universidades, correos diciendo que Chávez y que López Obrador, y una campaña de miedo muy sistematizada. Y entonces decimos, evidentemente, Enrique Peña Nieto no le está creyendo a Geisa de que él va arriba 20 puntos o una cosa así. Está creyendo que está avanzando López Obrador, que lo está alcanzando y por eso está actuando en consecuencia. Y Josefina también, ¿no? Josefina tiene una actitud en sus spots donde está tirando durísimo a Andrés Manuel López Obrador, ya no solo a Peña Nieto, sino a Andrés Manuel López Obrador, en los spots de radio sobre todo. Y entonces se denotan las estrategias de campaña que reflejan los resultados de sus verdaderas encuestas. Y yo digo, nuestra encuesta refleja eso. Y por eso nosotros estamos confiando en que los resultados son muy, muy fieles. Amílcar, voy a cambiar de tema. El movimiento Yo Soy 132 ha irrumpido con gran ímpetu y esperanza en este proceso electoral, pero para quienes ya consideraban que todo estaba dicho, pues ha sido un terremoto que los ha dejado mal parados y están intentando por cualquier medio denostar al movimiento, dividirlo, en fin, destruirlo como dé lugar. Ahora cuestionan que gente afín de izquierda simpatice con ellos, pese a que eso es muy distinto a afirmar que AMLO, sus allegados, Morena, el PRD, o fueron quienes crearon o quienes dieron lugar a este movimiento. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo lo que digo es que ojalá los partidos tuvieran la capacidad de levantar tales movimientos. Eso querría decir que los partidos están vinculados con la sociedad y que tienen una posibilidad de influencia tal que levantan estos movimientos. Y me parece sintomático otra vez, o sea, así como las actitudes de los candidatos reflejan esto de las encuestas, también las actitudes sobre el movimiento 132 y reflejan pues su miedo a este movimiento que no pueden controlar. Nosotros hemos visto con mucha alegría este despertar de los jóvenes, ¿no? Es decir, yo lo que afirmo es que no era una cuestión de que estuvieran dormidos, era una cuestión de que no tenían medios de comunicación adecuados. O sea, en alguna ocasión ponía en el Twitter esta cuestión de la conciencia estaba ahí, lo que no había era el internet, ¿no? Entonces la posibilidad de levantar la voz a través de las redes sociales del internet ha sido un gran descubrimiento en los jóvenes y yo digo, mucha gente estamos muy contentos de que esté pasando eso. Decías tú que se simpatiza con ellos. Yo digo, sí, la simpatía que ha levantado el movimiento 132, Yo Soy 132, es una simpatía enorme. Yo me atrevo a decir que no solo con la gente de izquierda, sino más allá de la izquierda. Entonces, los jóvenes del 132 son muy como buenos jóvenes, muy movidos, digamos, acuden a todos lados, están haciendo cosas. Acaban de hacer ayer un debate de los candidatos, cosa que nadie había podido lograr, ¿no? E hicieron, han emplazado al IFE, lograron que se incluyeran más observadores electorales, han acudido a todos lados y han tenido respuesta. Claro, hay cosas que no se han resuelto. Evidentemente la democratización de los medios de comunicación no se resuelve con esta cuestión, ni con la fusión de Televisa y TV Azteca, ni con la apertura de una eventual tercera cadena de televisión. Entonces, pero hay algo que está pasando, que es que los jóvenes, y yo digo con ellos la sociedad, se ha dado cuenta del poder que tienen cuando se organizan. Es decir, los jóvenes son, ellos decían, hemos juntado en la marcha más grande 60,000 personas. Y, pero con esas 60,000 han movido a decenas de millones. O sea, la conciencia de decenas de millones de decir, mira, sí se puede hacer algo y sí se pueden cambiar cosas. Yo digo que esto tiene muy asustados a los intereses y a aquellos que dependen del status quo, ¿no? O sea, de que las cosas no se muevan y de que las cosas permanezcan como están porque eso les beneficia. Y evidentemente el aliento del movimiento 132 va más allá de la elección, ¿no? Está ya por llegar el primero de julio y este movimiento se le ve que tiene para rato y que tienen suficientes demandas y suficientes movilizaciones para ir más allá. Dicen, a ver si sobrevive el verano. Yo digo, uy, creo que es un desafío muy atrevido ese que hacen, porque evidentemente los jóvenes van a estar ahí, siguen estando. Se han organizado para movilizarse el primero de julio y esto, digamos, que alentará a muchos más ciudadanos a también movilizarse y también participar y cuidar este proceso que necesitamos cuidar todos. Amilcar, yo quisiera pasar a un tema que me parece interesante y que quisiera tocarlo contigo porque además eres economista. Tú sabes que se desató la polémica porque otra vez parece que las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, el propio Andrés Manuel López Obrador es el que marca la agenda nacional desde hace un buen tiempo. Y en el debate, por ejemplo, lo del ahorro de los 300 mil millones de pesos, la intervención de Felipe Calderón de manera ilegal, totalmente fuera de lugar, atacar esa propuesta de que no se podía, de que no eran posibles esos ahorros, de que incluso se tendría que despedir a todos los trabajadores, otra vez metiendo el miedo, ese miedo burdo, ese miedo tonto de parte de la derecha. Pero me gustaría que tú nos explicaras, ¿es posible ahorrar 300 mil millones de pesos como lo está planteando Andrés Manuel López Obrador de las dependencias del gobierno federal? Que entiendo que no solamente es el gobierno federal, sino que tiene que ver con todos los, digamos, las dependencias que están conectadas al Estado, ¿no? En este caso, por ejemplo, Pemex incluso, la Comisión Federal y otras más. ¿Es posible el ahorro o es una fantasía y en verdad los números no le salen a López Obrador? Fíjate que hay una cosa interesante con esto. Yo estuve documentándome en torno a esto por un interés meramente académico, profesional, etcétera. Pero resulta que sí, que salen las cuentas, porque por un lado yo quiero llamar la atención sobre el plan de austeridad que hizo López Obrador en el gobierno de la ciudad. O sea, con ese plan de austeridad, no sé si ustedes recuerdan o fueron a alguna oficina gubernamental, era real. O sea, la verdad es que estaban muy limitadas las oficinas, muchos funcionarios se quejaban del plan de austeridad, pero eso permitió hacer muchas obras en el Distrito Federal. Digamos, tenemos que tener claro que esos planes hay que cuidarlos. Obviamente no se pueden quitar dinero a áreas sensibles, a áreas donde se manejan, por ejemplo, cuestiones de salud, etcétera. Pero bueno, lo que propone él es reducir a manos superiores de la administración pública centralizada, ¿no? Y él decía una cuestión alrededor de 40 mil, 44 mil millones de pesos. Claro, evidentemente lo que dice Calderón es, no, pues si corres a todos los directores para arriba, nada más te da, creo que decía él, 2 mil millones, una cosa así. Sí, sí. Sí, en efecto. Pero no estamos hablando, él habla del sueldo, si desapareces el sueldo. Hay una cosa aquí muy interesante que afortunadamente he tenido chance de estudiar, que es los sueldos de la administración pública se modificaron en sueldo base, ¿no? Es complementario, bonos por puntualidad, bonos por no sé qué, hasta tener un sueldo integrado estratosférico. ¿Por qué se hizo esto? Yo digo, básicamente, en esta lógica de la economía neoclásica, de decir, vamos a hacer un Estado más pequeño, más chico, más delgado y que el mercado sea más robusto. ¿Cómo? ¿Por qué rebajas el salario base de un trabajador? Porque con ese salario se cotiza al seguro social o al ISSSTE, ¿no? Y entonces lo que haces es ahogar al seguro social y ahogar al ISSSTE. Porque tú cotizas sobre un salario base de 5 mil pesos o 20 mil pesos, sea cual sea tu salario base, pero en realidad estás ganando 300 mil, ¿no? Y como cotizas sobre 15, 20 mil pesos, pues pagas una cuota al ISSSTE como si se tratara de eso. Después te dan un bono y después uno complementario y después te van llenando la cartera, el cheque, hasta que llegan a tus sueldos que son a veces ofensivos. Decían 300, 400, 500 mil pesos al mes. Entonces, esa lógica de hacer un salario base pequeño es la que está proponiendo Calderón, que si se eliminara se ahorrarían solo 2 mil millones. Pero si tú tomas en cuenta todos los demás bonos y tomas en cuenta todos los demás gastos que se efectúan a partir de esto, te llega hasta la cifra de cerca de 100,000 millones. Entonces Andrés Manuel está diciendo, bueno, vamos a bajar a 44,000 este ahorro, ¿no? O sea, vamos a ahorrar 44,000 millones de pesos. Y luego, él también propone a otros, ya no solamente de la administración pública centralizada, sino a Pemex, Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Los poderes autónomos, que también tienen unos sueldos bastante serios, el IMSS, el ISSSTE, etcétera. ¿El ISSSTE? Reducir, sí, es decir, reducir al director del ISSSTE, al director de etcétera, o sea, los directores, a los directivos del ISSSTE, que también tienen salarios de cientos de miles de pesos al mes, y reducir su salario y prestaciones, etcétera, y con eso se ahorraría una cantidad similar, decía, otros 45,000, etcétera, una cosa así para llegar a 90,000 millones. En fin, este tipo de medidas son posibles por esto, porque el gasto que se hace en la administración pública, en el gobierno, es un gasto dispendioso y a veces muy ofensivo, porque no hay controles. Decía alguien, me citaba un pasaje en arca abierta hasta los justos pecan, una cosa así, y a mí me llamaba la atención. Claro, porque si tú te vas a asignar tu sueldo, sí, pues tú te pones el que tú quieras. O sea, ¿cuánto mereces tú por hacer el trabajo que estás haciendo? A ver, pues es obvio que todo mundo decimos, no sé, Jonathan, ¿tú cuánto creas que está que no tendrías que ganar por el trabajo que haces, en verdad? Miles de pesos, amigo. Entonces todo el mundo diría, no, pues sí, yo merezco ganar tanto, pero imagínate que hay alguien que sí lo puede hacer, ¿no? Sí. O sea, que alguien que maneja presupuesto dice, oye, pues yo necesito además para mis comidas, porque yo me voy a comer a los restaurantes más caros de la ciudad, pues un gasto de 400,000 pesos al mes para comer, ¿no? ¿Te acuerdas de la dieta de Agustín Carstens cuando era secretario de Hacienda? Sí, digo, evidentemente el señor Carstens pues sí necesitaba una dieta especial, pero no a cargo del erario público. Sí. O sea, todos los trabajadores comen con su salario. Entonces, hay funcionarios que sí pueden hacer esto, de autoasignarse prestaciones y de autoasignarse salarios. Y prestaciones que, bueno, un vuelo en un jet privado, prestaciones, ropa, ¿verdad? Sí. Vamos a comprar ropa para todos nosotros, sí. un buen traje, ¿verdad? Vamos a comprar, vámonos de vacaciones a no sé dónde, el ingreso a un club, y ya no digamos eso. Una cosa que está aquí en este plan de austeridad es el de los servicios médicos, ¿no? O sea, ¿por qué un funcionario público tiene que acudir a un servicio médico privado si tiene un servicio médico como el ISSSTE, que está diseñado para los servidores públicos? Claro. Pues evidentemente porque están conscientes de que lo que hicieron fue ahogar al ISSSTE, y que el ISSSTE no tiene capacidad para atender adecuadamente a todos los servidores públicos. Entonces lo asfixian y ellos se van a otro lugar, porque a ellos se los paga el gobierno, ¿no? Entonces nosotros decimos, es una ofensa, es una cuestión irracional eso. Bueno, este plan de austeridad, volviendo, lo que proponía es que sea una política de austeridad de Estado, ¿no? Y ahí hace mucho sentido todo esto, porque lo que propone es llamar a los poderes, eso, sí, como el poder judicial y el poder legislativo, ajá, a a ahorrar también y a bajar gastos de operación y a bajar sueldos, etcétera. No solo a los poderes, también a las entidades federativas. Entonces, imagínate un plan de austeridad donde convoques a todos los miembros del Estado, no solamente en sus ámbitos como el federal, el estatal y municipal, sino en los tres poderes de la Unión y en los tres poderes de los estados, a hacer un plan de austeridad. Por ejemplo, todos sabemos y nos hemos enterado de la Suprema Corte, claro, los fideicomisos que tienen y evidentemente el Congreso. A mí me sorprende mucho que no se llame la atención sobre el Congreso porque no hay transparencia en el Congreso y los gastos son gigantescos. Y de pronto nos encontramos con que insisto, con la autoasignación, ¿no? O sea, sí, a los asesores incluso. Los diputados y los senadores se autoasignan bonos, ¿no?, de fin de legislatura, porque dicen, bueno, pues ahorramos, nos sobró este dinero y entonces no lo repartimos, ¿no? Y entonces, ¿no lo merecemos? Sí, no lo merecemos, pues hemos trabajado mucho. Claro, o sea, yo insisto, si uno se autoasigna, pues uno cotiza su, no solamente su tiempo y su trabajo, sino el solazamiento y para asignarse bonos y salarios estratosféricos. Entonces, la idea es que también los poderes de la Unión y también las entidades federativas participen en este plan y entonces se pudieran ahorrar 300 mil millones de pesos. Y yo digo, es poquito, o sea, podría ahorrarse más, ¿verdad? ¿No? Yo escuchaba a una persona, al director del Centro de Investigación del ITAM, hablar de esto y decía que tenía un margen hasta de 900 mil millones de pesos, Andrés Manuel, para poder hacer ajustes y para poder sacar un buen plan social como lo que está él planteando, por todo lo que tú estás diciendo. Échale además los asesores que se pagan y que se están ahí pagando los diputados, los senadores, los suplentes. Es un dispendio tremendo, y así tremendo, tremendo, asqueroso en mucho sentido, a comparación con la pobreza que hay en el país, ¿no? Claro, fíjate que, yo en el caso del Congreso tendría ahí una anotación rápida. Los congresos de los demás países, y de países desarrollados sobre todo, tienen staffs muy grandes, y tienen asesores, y tienen expertos, y tienen oficinas, y trabajan mucho. Y entonces, pero la cuestión es, son de carrera, ¿verdad? Son personal de carrera, son personal experto en esas cosas y no son amigos o no son compadres, etcétera. Son expertos en temas legislativos o en temas sobre los que va a trabajar el legislador en ese periodo. Claro, pues aquí lo que tenemos es que hay una ofensa en los poderes de que, y yo digo no solo en el legislativo, también en el judicial y también en el ejecutivo, de compadrazgos y de que metes había un chiste que decía alguien, oye, mete a trabajar a mi hijo, oye, pues tengo un puesto de director general, no, quiero un puesto así para que empiece desde abajo, y dice, no, pues esos puestos no, esos puestos hay que hacer concurso y tener carrera y tener, no sé qué, para los demás no, con que seas mi amigo ya. Los altos funcionarios son solo amigos de no se abre un concurso, no se abre un, no se piden requisitos, etcétera. Es decir, cualquier amigo, por ejemplo, había el escándalo de la hermana de Josefina Vázquez Mota, ¿no?, que era, estaba en la de asesora de la procuradora y etcétera. O sea, ahí todos los poderes tienen muchas irregularidades y hay una falta de regulación y de cuidado en el servicio profesional de carrera de este país que prácticamente es inexistente. En fin, yo supongo que estamos llegando al tiempo y quiero platicarles alguna cosa si me dan permiso. Sí, adelante. Por supuesto, claro. Fíjense que dentro de este proyecto del que empezamos a hablar para que los ciudadanos participen en la elección, tenemos otros proyectos. Es decir, la idea es potenciar al ciudadano en su en el cuidado que va a ser de las elecciones. O sea, nosotros decíamos, hay que ver las encuestas, esta cuestión que platicamos ya ampliamente de las encuestas. Hay otra cosa que es muy ofensiva, que son los gastos de campaña de la carrera presidencial. Nosotros nos encontramos con que de pronto estaba inundado el país de espectaculares de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y decíamos, ¿cómo es posible que haya tanto dinero o que sean tan baratos los espectaculares, verdad? Sí, sí, sí. Y entonces empezamos a hacer un ejercicio de documentar cuáles eran los gastos de campaña de los candidatos. Hicimos un sitio web que se llama contamos.org.mx y la idea era documentar gastos de campaña. Y llegaron miles. Ya. Bueno, ¿ya tiene números? No, todavía estamos recogiendo porque pues queremos esperar a que termine. Okay. Y tenemos miles de espectaculares, de barras, de etcétera. Y decíamos, el rebase de topes de campaña es una forma, además, ofensiva, porque se gastan tu dinero, el dinero de los contribuyentes. Porque esto no lo pagan más que los gobiernos, ¿no? O sea, y los partidos. Entonces, nosotros estamos documentando eso, rebase de topes de campaña, por un lado. Por otro lado, una cosa que nos parece muy importante, y por eso pedimos ayuda por su medio también, de documentar irregularidades en el proceso electoral. Por ejemplo, esta cuestión de que recolectan tu credencial de elector, ¿no? Sí. ¿Quién te pide tu credencial de elector? ¿No? Puedes tomarle una foto, puedes tener su nombre, puedes grabar un video y entonces nos lo mandas, ¿no? A esta página de contamos.org.mx. Y agresiones, ¿no? Nos han documentado muchas agresiones en diferentes partes del país, ¿no? Contra chavos, por ejemplo, del 132, contra gente que se manifiesta en contra de Peña Nieto, cuestiones graves, ¿no? La utilización de programas sociales, ¿no? Para condicionar el condicionamiento de programas sociales a cambio del voto. Cuestiones sobre defraudación de la voluntad popular, es decir, sobre inducción del voto, coacción y compra del voto. Por ejemplo, a una muchacha que corrieron del centro este de capacitación de Televisa por apoyar al movimiento 132. Estamos recibiendo de todo tipo, despensas, tortillas, estufas que están regalando, regalando comales, están regalando sillas, en fin, todas las cuestiones que tiene el proceso electoral como irregularidades. Entonces estamos reportando aquí irregularidades y queremos reportar el día de la elección y sí. Para eso pedimos la ayuda de todo su auditorio, que nos reporten lo que esté pasando. ¿Cómo se abrió a tiempo, estuvieron los funcionarios de casilla, se sustituyeron, qué es lo que está pasando en la elección, si hay acarreo, compra de voto, etcétera, y a favor de quién está haciendo, etcétera, ¿no? La idea es poder documentar todo esto y en algún momento vamos a lanzar también una iniciativa para contrarrestar esto. Por ejemplo, ¿no? Te piden que saques una foto de tu celular con la boleta tachada, ¿no? A favor de un partido. Y que les enseñes la foto en tu celular y que con eso tú cobras X cantidad. Nos están diciendo 1,000, 2,000, 3,000, hasta 6,000 pesos en algunos estados. Me digas. ¿No? Ofreciendo por el voto tachado con la cámara celular. Y entonces, nosotros decimos, podemos, ¿cómo hacemos para contrarrestar esto y lanzar el voto libre, es decir, potenciar el voto libre? Han llegado muchas sugerencias, por ejemplo, ¿no? Les enviamos, nos dice un correo, una boleta tachada ya por el PRI y mándenle esta foto a los demás, ¿no? Y entonces se la mandas a quien le están exigiendo la foto a su celular, él enseña esa foto y vota libre, ¿no? Otra que están diciendo es unas micas con un que simulen el voto. Pones la mica con la X encima del voto del partido que te pidieron que votaras y tomas la foto, parece que ya votaste por ese y votas por quien tú quieras, ¿no? Está muy buena esa. Hay una, por ejemplo, esta cosa del carrusel, ¿no? Decían unos, te van a dar una boleta ya cruzada por el PRI, ¿no? Te van a pedir que entres a la casilla, que traigas la boleta en blanco y que deposites la boleta ya cruzada por el PRI. Esa boleta, sugerían algunos, hay que anularla, ¿no? Ya, no se puede contar esa boleta porque es fruto de la coacción. Entonces, anular ese voto y ni modo. O sea, no vas a poder votar libre, pero por lo menos no va a contar para aquel que te está coaccionando. En fin, muchas sugerencias que están llegando, que vamos a publicar, y que me parecen muy buenas para contrarrestar la coacción del voto. Luego tenemos otro esfuerzo que está en el sitio foto por casilla, foto con F. ¿Cuál es la diferencia entre contamos.org al de foto que me estás mencionando? Contamos.org.mx es el que se documentan gastos de campaña e irregularidades en la elección. Y foto por casilla va a ser el prep ciudadano. Eso es lo que se proponen hacer. Sí. Tomar una foto de la sábana al final de la jornada electoral, enviarla a este sitio y aquí tendremos formas para capturar las sábanas, sí, y hacer un prep con fotografías de todo el país. Y estamos teniendo apoyo de muchas organizaciones que ya se han acercado para decirnos, nosotros te garantizamos estas casillas, nosotros vamos a ir a tal estado y vamos a lanzarte estos resultados. Y entonces también queremos convocar a la gente a que se ponga en contacto con nosotros en este sitio web. Foto por casilla. ¿Cuál es el procedimiento ahí? ¿Hay un botón para subir tu foto? ¿Cómo es el sistema ahí en foto por casilla? Fíjate que el sistema todavía no está arriba. Hay una página que está anunciándolo y hemos tenido muchos intentos de hackeo de los sitios web. Entonces, se lanzará hasta el día de la jornada el sitio definitivo de foto por casilla. Sí. Para que no les dé tiempo de tirarlo, sí, ¿no? De golpearlo. Entonces va a ser un procedimiento muy sencillo en donde tú vas a poner desde tu teléfono celular o desde tu computadora la foto, uh-huh, le vas a dar subir y va a tener una opción para que si puedes, si tienes tiempo, si quieres, captures los resultados que se ven en esa sábana. Entonces, por ejemplo, pues típicamente los tres partidos, ¿no? PAN, PRI, PRD, uh-huh, y los demás, los votos nulos y los votos de... no recuerdo exactamente si se publican otros datos, porque lo que es cierto es que no trae la misma información que las actas. Nosotros decíamos, para hacer, por ejemplo, detectar irregularidades en las casillas, tendríamos que tener otros datos, pero no vamos a poder tenerlos porque esos datos solo los tienen los partidos, y nosotros lo que queremos es un ejercicio de todos los ciudadanos tomando estas fotos. Y nosotros lo que decimos es, ya hay ciudadanos que hacen eso. Mucha gente sale el día de la jornada electoral y está en los conteos y cuida su casilla y toma fotos de la sábana y hace todo esto, nada más que pues se quedan con esa información porque no había hasta ahora una forma de darle utilidad a esa información. Ustedes necesitan para puntualizar a nuestro auditorio, ustedes necesitan el número de casilla, el distrito electoral, para que puedan ustedes identificar a cuál se está dando ese seguimiento, la fotografía, y después vaciar estos datos a su página, en donde suben la fotografía, pero además también ya a mano ponen los resultados respecto a lo que dicen las sábanas. ¿Estoy bien ahí o fallo? Exactamente, de eso se trata, es decir, detectar el estado. Es muy importante, pues, de qué estado nos estás mandando primero esta información. Sí. El número de casilla. Y ya, es decir, y los resultados, obviamente, de las la foto. Que la foto sea visible, muy bien, es que sea muy muy buena. La calidad de la foto tiene que ser buena en ese sentido. No tanto por la cámara, los píxeles, sino que esté bien precisado también, que se vean digamos, en las sábanas los números de cada partido. Eso también es importante. Exactamente, que sea legible la sábana, que tengamos una buena foto y que podamos tomar de ahí datos. Tenemos un sistema que va a ser redundante, es decir, vamos a tener dos, aspiramos a eso, pues, a tener dos o tres fotos de la misma casilla. Claro. Y que estos números se crucen con la captura que haga cada quien y podamos ir validando de esta manera muy rápidamente las casillas. Nosotros decimos, pues sí, la verdad es que nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo para que nuestra democracia funcione. Oye, somos millones, Amílcar, millones. Claro. Lo podemos hacer. Y decíamos, sí, sería un gran esfuerzo ponernos a capturar todas las fotos, pero si un ciudadano nos ayuda con una casilla, ya. Sí. Ya la hicimos. Entonces, porque habemos millones de ciudadanos que vamos a salir a cuidar y a ver claro, qué está pasando, y ya hay una tecnología que nos permite desde un teléfono muy básico o con una camarita muy sencilla tomar fotos y lanzarlas. Incluso tenemos algunas organizaciones que con mucha alegría, con mucho entusiasmo han dicho, a ver, yo me ocupo de la sección tal, tal, tal, tal, tal, y a las 8 de la noche les estoy mandando 50 casillas, ¿no? Y órale, ¿no? Pues muchas gracias, ¿no? O sea, está excelente eso. Y se comprometen a cosas fabulosas. Amílcar, estamos a punto de cerrar el programa, pero Marta seguramente tiene otra pregunta, porque yo quiero puntualizar sobre otra de este aspecto, de este trabajo tan importante que van a hacer ustedes. A ver, Marta. Amílcar, tú, todo lo que nos has platicado, todas estas irregularidades posibles que puede haber, me conducen a esta última pregunta, porque no solo es molesto, sino que genera los peores augurios el que, al igual que en 2006, intelectuales orgánicos, locutores, gente de la Coparmex, etcétera, insistan irritantemente que AMLO se comprometa a respetar los resultados electorales. ¿Qué significa eso? ¿Por qué lo hacen? ¿Les preocupan mucho las instituciones? ¿O acaso en 2006 los que alegábamos fraude salimos a causar disturbios que provocaron 60,000 muertos? ¿O qué quieren decir con eso de respeto? ¿Están atentando ellos mismos contra el Estado de Derecho que al querer impedir que los que no están conformes con algún resultado o conducta indebida no, utilicen los recursos previstos en la ley para impugnar los actos considerados irregulares? ¿A qué se refieren? ¿O simplemente quieren que, como tú nos acabas de decir, todas las irregularidades que se han visto, las que se han documentado hasta periódicos extranjeros, quieren que además que ante todo este tipo de conductas indebidas, los afectados callemos sumisos y aceptemos todo lo que hagan? ¿Qué pasa aquí? O sea, quieren, por un lado dicen, siempre se hacen las víctimas. Cuando se toma una actitud proactiva como el esfuerzo que están teniendo ustedes, o cuando queremos que se quieren impugnar los actos indebidos, tampoco les gusta. O sea, ellos lo que quieren de plano son unos tapetes, unos trapeadores, ¿verdad? Fíjate que coincido mucho contigo. A ver, yo creo que estos emplazamientos que se hacen para respetar los resultados, que solo le hacen a Andrés Manuel López Obrador, por cierto, no deberían llamar a respetar los resultados de la elección. Creo que el llamado que tenemos que hacer la sociedad, y ellos tendrían que asumir también, es a respetar la voluntad popular. Es decir, a respetar lo que la gente quiere, y para ello tendremos que tener elecciones auténticas. Entonces, esto es el centro de nuestra actividad actualmente. O sea, nosotros decimos, con estas actividades que estamos haciendo, lo de la encuesta, lo del cuidado del tope de campaña, la cuestión de coacción y compra del voto y los resultados electorales, nosotros lo que decimos es tenemos que garantizar una elección auténtica, que los resultados electorales reflejen la voluntad popular. Eso es la esencia de lo que queremos hacer con estos trabajos. Y debería, o sea, no, el Consejo Coordinador Empresarial o quien sea, todos en el país deberíamos llamar a respetar la voluntad de la gente, no los resultados. O sea, los resultados pueden estar bien o pueden estar mal, sino, ¿por qué? Porque podríamos decirles, ustedes también respeten la voluntad. O sea, no intervengan indebidamente, no coaccionen el voto, no den donativos ilegales a las campañas millonarias, ¿no? Y evidentemente la ciudadanía ya no está para aceptar mansamente los designios de que se hacen, ¿no? Ese es el reflejo y eso es lo que nos dice el Movimiento 132. A los jóvenes les estuvieron diciendo durante años, durante décadas, ustedes no son, ustedes son la generación X, son la generación perdida, ustedes están enviciados, ustedes no se levantan, no hacen nada, son unos, ni trabajan ni estudian, ustedes no tienen ninguna posibilidad, nadie puede cambiar esto, regrésate a tu casa, no pelees, no digas. Y entonces, ante eso, los jóvenes dijeron, no somos nada de eso y somos estos. Nosotros podemos hacer, nosotros podemos cambiar. Yo digo que esa conciencia de que en verdad tenemos poder desde la gente es lo que hay que despertar aquí. Y no aceptar esos designios, ¿no? Y hacer que nuestra democracia funcione, y yo digo con alegría. Nosotros lo que estamos diciendo es salgamos alegremente a hacer todo esto porque vamos muy bien y podemos hacer que este país cambie. Y a lo que convocamos es al cambio. No queremos ya estar en donde han llevado este país, han manejado, y esos intereses que están detrás de ellos. Entonces, decimos nosotros, salgamos con alegría, salgamos a votar, y si se sale a votar masivamente, se va a poder contrarrestar cualquiera de estos operativos que están haciendo. Digamos, típicamente cuando hay una votación de más del 60%, las cosas cambian. No solamente en este país, en muchos países. En los países están cambiando los gobiernos, han estado cambiando los gobiernos, porque la gente ya no puede aceptar el nivel de maltrato al que se somete al pueblo con las medidas económicas que se están tomando. Vemos Grecia, vemos España, vemos Finlandia, vemos muchos lugares donde, evidentemente, el mundo árabe, etcétera, donde la política económica está llevando a decir basta. Y yo digo que en este país también tenemos, aun cuando no se ve nítidamente, tenemos, se está reflejando una exigencia de cambio en el modelo de reproducción que tenemos, ¿no? O sea, necesitamos ya hacer un cambio de fondo y ese cambio de fondo pasa por esta elección. Amílcar, ya nada más. Amílcar, sí, a ver, Marta. Nada más, rápido, Jonathan. Amílcar, ¿qué les responderías a los anulistas que dicen, si saben que va a haber fraude, si saben que esta democracia no es verdadera democracia, ¿para qué participan? ¿Se contradicen? ¿Qué le dirías a ellos? Que tenemos una oportunidad y que tenemos que hacer valer con estos instrumentos ciudadanos el trabajo que sí se puede hacer. O sea, sí podemos, si nos organizamos, sí podemos contrarrestar el fraude electoral, sí podemos contrarrestar la compra y coacción del voto, sí podemos garantizar desde la ciudadanía que haya un buen conteo de los votos. Y la cuestión no es darnos por vencidos, sino ir y presionar a las autoridades que tienen que hacer su trabajo y que los ciudadanos salgamos a las calles y hagamos que ese día de la elección sea una fiesta y que estemos todos afuera y nos cuidemos los unos a los otros, y que si hay algún intento de robo de la elección y de compra de votos, etcétera, los ciudadanos estemos ahí para defendernos los unos a los otros. Y eso es algo que ellos no van a poder controlar, porque ningún lugar del mundo se puede controlar o se puede anular a la gente movilizada, al pueblo movilizado, y nosotros tenemos que movilizarnos, y así vamos a poder cambiar las cosas, movilizándonos, tomando en nuestras manos las acciones. Si se las dejamos a ellos, no vamos a poder. Tomemos nosotros nuestro futuro en nuestras manos. Amílcar, tengo nada más tres cosas rápidas. ¿Tienen convocatoria para voluntarios para estar de alguna forma redactando, sumando los votos que lleguen a su sistema, o ustedes tienen un equipo cerrado y ustedes lo van a estar haciendo? Al contrario, pedimos que nos ayuden, ¿no? Tenemos en las páginas, hay algunos lugares donde puedes contactarnos. ¿Sí? Yo les doy mi Twitter, si quieren es @sanamilcar con C, AMILCAR, Amílcar, @sanamilcar, para que me puedan contactar y nos ayuden. Necesitamos mucha ayuda. Todos los que puedan ayudarnos capturando, nos puedan ayudar tomando fotografías, sería excelente. Perfecto, entonces a ese Twitter te pueden ahí preguntar nuestro auditorio que esté interesado y ahí tú les contestas. Sí, claro. Bien, otra pregunta, ¿darán resultados la noche el 1 de julio con lo que tengan de las sábanas y de los reportes, o están contemplados hacerlo hasta el otro día? Vamos a dar resultados esa noche y tenemos ya un muestreo sobre para, si no tenemos suficientes casillas, salir con un muestreo a dar resultados. Nuestra aspiración evidentemente es tener el mayor número de casillas posibles, pero saldremos a dar resultados, claro, y saldremos a emplazar a la autoridad que también lo haga, ¿no? Que no haya una cuestión como pasó en el 2006, de que hubo muchas dudas sobre su conteo, sobre el PREP, y ya sabemos todo lo que pasó después. Y por último, como ciudadano, Amílcar, tu escenario para el 1 de julio, ¿cuál es? Mi escenario para el 1 de julio es de alegría. Creo que vamos a estar muy contentos de darnos cuenta del poder que tiene la gente y del poder de transformación que tiene la gente cuando se organiza, cuando pierde el miedo y cuando sale a cambiar su país. Ese es mi escenario. Pues Amílcar, te damos las gracias en verdad por esta entrevista, es muy enriquecedora. Nuestro público había estado pidiendo que se hablara un poco más de la encuesta, de Verumen, que se hablara más de estos esfuerzos, estas dos páginas que van a estar, yo creo que muy, muy, muy visitadas y van a ser un punto de partida para lo que pueda pasar después de la elección. Como tú dices, yo espero que las cosas estén tranquilas, pero si no se está respetando o no se respeta la voluntad popular, creo que estas dos páginas van a ser bien importantes. Marta, si quieres ya despedir. Muchas gracias, Amílcar, por haber estado con nosotros. En verdad fue muy muy importante tu presencia, tu voz aquí en el Censontle. Gracias, Jonathan, y buenas noches a todos los que nos escuchan. Hasta siempre. Gracias, Jonathan. Gracias, Marta, y gracias al Censontle también. Radio La Nueva República y Revista M presentaron El Censontle, el pájaro de las 400 voces. Te esperamos la próxima.